A continuación escucharás una grabación del programa La Ventana que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. Cinco hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, ¡qué gran solución! Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. Abrimos tercera hora de Ventana con la mirada puesta en Latinoamérica, como no, Boris Izaguirre, buenas tardes. Pero mi amor, ¿cómo estás? Me llegan noticias de Barcelona que vas vestido guapísimo. Ay, qué adorado sois, pero en cambio Barcelona está totalmente tropical, ¿eh? ¿Barcelona está tropical? Tropical, la gente está todavía con flip-flops, con las sandalias esas que tienen como una tirita nada más. Pues no te creas que en Madrid la temperatura, bueno, habrás estado en Madrid. He estado esta mañana, pero yo fui a correr al Retiro abrigado, ¿eh? Perdona, ¿no? Esto es una cosa como caliente. Santiago Roncagliolo, que está aquí delante mío, me mira como muy sensible, porque piensa que yo quiero atacar a sus... Todos tenemos, ¿no?, virus, todos tenemos virus. Vamos con tus sandalias, pero nos entran virus de la gripe y todo el mundo está con este clima. ¿Está resfriado, Santiago? Sí, con un virus, pero largo ya. Sí. Atontado más que resfriado. ¿Pero qué tipo de virus es de esos también, que son de estómago y todo? Yo qué sé, el doctor dijo que era un virus que son como brujos mágicos que entran y salen, pero que no tienen ninguna forma física clara. Entonces simplemente tengo que dejar desidiotizarme progresivamente. Claro, pero ¿tú crees que una persona europea, un doctor le dice que el virus es mágico o no? No, es que los doctores aquí son bolivianos y los doctores que van del seguro a las casas son los doctores que no han terminado sus carreras y que no han homologado sus títulos y están aquí. No asustes a los pacientes, todos tienen sus títulos homologados y sus carreras terminadas. Pero por supuesto, pero que te quiero decir que un médico te diga que el virus es mágico, pues es una cosa que solamente nuestros países puedan entender. A la nata seguro que le ha encantado lo del virus mágico, Jorge, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como obvio que el virus es mágico, pero no solo el virus, la bolsa también. Fíjate cómo subió hoy. Es increíble, sí. Aquí ha subido el 10% el IBEX. Es la noticia que estábamos oyendo ahora en la primera hora de las 6 de la tarde. En Washington, Álvaro Vargas Llosa, buenas tardes. Hola, Gemma. Por aquí también han llegado los virus. También. ¿Y las subidas? También. Mágicos. Con toda mi familia. ¿Y las subidas de bolsa han subido también a América o no? Han subido hoy, bueno, todavía no han cerrado los mercados, o sea que todo puede pasar. Llevan abiertos 3 horitas y sí, han subido. Hemos respirado un poco más aliviados hoy. ¿Y tú estás como resultado al plan? Pero Álvaro tiene un tono de voz griposo, ¿eh? Sí, un poquito, estoy un poquito. Pero bueno, estoy optimista porque han subido 500 puntos. Pero cualquiera lo diría, Álvaro, cualquiera lo diría. Parece que estás así como afectado por todas esas cosas que da cada otoño. Está afectado por Sarah Palin, sin duda. No son físicos. Oye, Sarah Palin, al final, ¿qué pasa? Que primero le han dicho también que deje de utilizar cuentas de correo electrónico públicas para hacer sus correos personales. Oye, déjame. O al revés, que deje de usar personales para manejar los asuntos del Estado. Que esto es más divertido todavía, ¿no? Ya. Oye, déjame un segundo, Álvaro. Estás en la jefa de gobierno en Alaska, sí. Y tienes tan poca confianza en el propio gobierno que tú diriges que tienes que abrir cuentas privadas para comunicarte con la gente que está empleada bajo tu presidencia o dirección, digamos. Ya, genial, ¿no? Sí, Sara, es increíble. Álvaro, permitidme un momento porque ha quedado pendiente de la hora anterior un tema. Os voy a bajar micrófonos a los cuatro porque quiero aclarar un asunto que antes en la hora anterior, como os digo, ha quedado un poco colgado. Hablábamos de este proyecto de ley de la Generalitat para obligar a los padres adoptantes a que revelen a los hijos su origen. Han surgido algunas dudas y especialmente de una oyente que hablaba de un familiar, tenía un hijo adoptado de 25 años y ha preguntado si este proyecto de ley tendría carácter retroactivo, es decir, también obligaría a los padres que hubieran adoptado anteriormente a contar a sus hijos que son adoptados. Bueno, pues es tan amable de atendernos Pascual Ortuño, que es director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Señor Ortuño, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, pues es una satisfacción poder aclararos alguna duda, ¿no?, que haya surgido. Sí, porque he lamentado que la oyente preguntaba si tenía carácter retroactivo y la verdad no he sabido responderle. ¿Qué me responde? ¿Va a ser una medida retroactiva? Claramente no. Es una nueva ley y en consecuencia no tiene efectos retroactivos y la propia norma no lo prevé, porque tampoco podía ser de otra forma, ¿no? Hay situaciones de facto que ya están creadas, que están generadas, que están que están funcionando en la sociedad así, personas que nunca se les ha ocurrido, por la razón que sea, comunicarle a sus hijos que son adoptados, y claro, una medida de ese calibre no podría ser retroactiva en ningún caso. La medida comenzará a regir en Cataluña y a partir del momento en el que entre en vigor la ley, que será pues dentro de unos meses. Y otra duda que ha surgido es de qué forma la Generalitat va a comprobar que la medida se cumple. Pues también la respuesta es que la Generalitat no va a comprobar si se cumple o no se cumple esa ley, porque prácticamente será muy difícil. Hay normas jurídicas que tienen un efecto didáctico, que no tienen un carácter coercitivo inmediato. Ni la administración ni ningún juez va a ir detrás para que se cumplan. Lo que pasa es que hay tratados internacionales que nos van obligando, y hay muchos países, sobre todo en la adopción internacional, hay muchos países que exigen expresamente que para dar en adopción a niños nacidos en países determinados, coste que este niño va a tener el derecho a ser informado de que es un niño adoptado y con originario de un país determinado. Desde luego, la razón es evidente. Países que llevan mucha tradición en la adopción internacional, no como nosotros, que realmente ha surgido este fenómeno desde hace pocos años. Países del norte de Europa, hace muchísimos años que ya esto lo tienen como norma, porque para los niños, y no ya solo para los niños, sino para los hijos, cuando alcanzan la mayoría de edad, la estabilidad económica, pues el conocer entonces que son hijos adoptivos implica en muchos casos la ruptura con sus padres adoptantes. La ruptura porque se consideran engañados, se consideran estafados, y por otra parte surge desde el punto de vista psicológico una necesidad imperiosa de ver por qué mi madre me adoptó, por qué me dio en adopción, qué le pasó a mi madre, dónde estaba mi madre. Y hay muchísimos casos de una problemática angustiosa que se evita simplemente pues con la normalidad con la que estas cosas se pueden transmitir a los niños. Muy bien. Pues eran las dos dudas que teníamos y por eso le hemos llamado. Pascual Ortuño, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Encantado. Buenas tardes. Adiós. Vuelvo a abrir micrófonos, por tanto, de Boris, de Santiago, de Álvaro y de Jorge Lanata. Aquí estamos. Aquí estáis de nuevo. Y es muy interesante el tema. ¿Eh? Mucho. Venía escuchándote antes. Y bueno, en Argentina se ha vivido esto de una manera muy particular por el tema de los chicos secuestrados. Exactamente. Eso estaba pensando todo el tiempo. Hubo 400 chicos ya ahora. Hay varios recuperados, pero secuestrados por militares. Y el tema es que yo pensaba dos cosas. Una, la identidad es un derecho, o sea, uno tiene derecho a saber quién es. Y la otra, aún en una situación normal, me parece que armar una relación con verdadero amor a donde hay una mentira, el amor no es tan verdadero. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que de legislar como con delicadeza, porque lo que suele ocurrir con yo conozco padres de gente adoptada, y lo que ellos tienen es mucho miedo de que se establezca una competencia entre los padres biológicos y ellos eventualmente, ¿no? Esta medida a mí me parece muy bien, pero creo que... Pero tú conoces padres que han adoptado y no han dicho a sus hijos que son adoptados. Sí, se los han dicho. Y cuando se los han dicho, lo que ha surgido es el miedo de que el hijo busque a sus padres, que por alguna razón culpe a la madre adoptiva de algo. Claro, pero siempre es más verdadera la relación, ¿no, Santiago? Yo creo que la relación con todos los miedos es con quien has vivido. Lo que pasa es que no es en este momento todavía no se ha planteado mucho, porque la gente que ahora tiene 40, 43 años muchas veces era entregada en adopción por la iglesia, y la iglesia no tiene esos registros o no suelta esa información. De manera que no siempre existe esta competencia con la gente que ahora tiene pues más o menos nuestra edad o un poco más. Lo que pasa es que conforme la adopción empezó a ser una cuestión de Estado, pues ya están todos los registros y ya es más fácil el acceso, ¿no? Yo, Gemma, sí, tuve un pariente muy cercano que era adoptado. Se dio una situación terrible, y es que todos en la familia sabíamos que lo era menos él. Y fue un primo, una de las personas más cercanas en mi infancia y adolescencia. Y era una situación realmente dramática, porque uno nunca sabía en qué momento iba a meter la pata. Claro. Uno no quisiera ser, evidentemente, quien le diga esa importante verdad, sino que fueran sus padres. Pero este era un primer problema, ¿no? Y el segundo problema era en qué momento él lo descubriría y nos miraría a todos como gente. Claro. Que le ¿Y ese claro. momento llegó? Contó una gran verdad. ¿Y ese momento llegó, Álvaro? Tuvo muchos problemas, sí. Ya falleció. Sí. Y nunca supe, pero siempre me quedó la duda, la sospecha de que a lo mejor lo supo y que ese trauma tremendo que, digamos, le vino ya de mayor, probablemente acabó con su vida, ¿no? O sea que yo creo que es un gran error ocultar a los hijos esto, me parece muy importante. No estoy 100% seguro que legislar sea la mejor forma de lograr esto en la sociedad. A mí me asusta mucho cuando el Estado se mete en estas cosas tan personales y creo que puede tener un efecto contrario. Me gustó cuando la persona con la que hablaste luego aclaró que no va a haber, digamos, una aplicación tan así dramática o draconiana de la ley y que es una cuestión más de referencia. Ahora, que otra cosa. Fíjate, pero de todas maneras, una vez que ya legislas, ¿no? Sí, pero eso lo aclara, es verdad, Álvaro, el que sea más educativa, ¿no? Sí. Que no con afán de castigar al que no la cumpla. Pero, porque te digo, cada familia es una situación distinta y esto es una cosa muy delicada que hay que manejar siempre con yo creo que antes en familia que a nivel de Estado, ¿no? Yo lo escuchaba a este señor hablar antes y pensaba lo mismo que Álvaro, que el Estado no tendría por qué intervenir. Ahora, si interviene, ¿qué pasaría, por ejemplo, si existiendo la ley, aun cuando la ley sea orientativa, es una ley? Existiendo la ley, al niño nunca le dicen. Y el niño luego puede demandar demanda, a sus padres. Pone una demanda, evidentemente, ¿no? A los padres. Claro. A los activos, estoy diciendo, ¿no? Luego pones una demanda, ¿no? Por no haberle dicho. Aunque legisles de una manera que sea más, digamos, referencial, con un sentido de aplicación estricta, de todas formas has creado ya un precedente. Una situación de derecho, y luego eso va a tener unas consecuencias legales, ¿no? Bueno, os tengo que felicitar por el Día de la Hispanidad, ¿no? Cada año os felicito porque celebramos... Tiene un nombre horrible. Celebramos conflictos. El año en que os descubrimos, Boris. Bueno, claro, pero sabes que hay gente descubierta que no le gusta ser descubierta. No sé si en América Latina se celebra con mucha alegría. No, bueno, ya sabes que Chávez hace 4 años así mandó a quitar una estatua de Cristóbal Colón. Bien, es cierto que era una estatua muy pequeña. Es decir, era un Cristóbal Colón prácticamente a escala natural, porque yo no creo que Cristóbal Colón haya sido un hombre muy alto. Y entonces la quitó de su sitio donde estaba en el centro de Caracas y la arrojaron a un sitio, luego la volvieron a reinstaurar. Es decir, que hay gente que sí le molesta y ya se ve pues que hay incluso dirigentes políticos. Pero más allá del Día de la Hispanidad, Jorge, ¿os ha llegado allí el comentario de Mariano Rajoy? Sí, claro. Qué grande. Sí, del coñazo. Lo del coñazo. Sí, sí, es un coñazo. Eso me lleva a preguntaros. A lo mejor eso lo hace progresista, Gemma, y le ha ganado votos en lugar de perder. Bueno, a mí me cae muy bien. Juanjo Millás, en la primera hora, Juanjo Millás ha dicho por primera vez: en mi vida estoy de acuerdo con Mariano Rajoy. Claro. Me lo contó mi hermano anoche, que llegó de Madrid, y me dijo, me lo contó, y mi primera reacción fue: va a ganar votos por su izquierda. Yo creo que se ha humanizado, ¿no?, para un grupo de personas, y ha dicho una gran verdad, pero el problema, yo, sí, bueno, a mí lo que no me gusta de ese decir... Sí, pero es que ¿puede un político, sí, permitidme que, no, que os haga... Claro que no, ¿puede un político decir una gran verdad como esta? ¿Puede un político decir que el desfile es un coñazo? Es que los políticos no pueden decir de grandes verdades. Tema, porque el problema es que la derecha siempre usa y muy eficazmente contra la izquierda cualquier cosa que parezca un cuestionamiento de los grandes símbolos y grandes ocasiones nacionales. Entonces, la próxima vez que Rajoy le achaque a alguien a la izquierda cualquier cosa que signifique un cuestionamiento del desfile militar, le van a recordar esta frase. O sea, que esto lo limita mucho. No habría sido un problema si fuese el líder de sido un problema si fuese el líder de Izquierda Unida, pero lo que yo me pregunto es: ¿uno está obligado a que le gusten los delfines? Los desfiles militares. Porque son como que si no te gustan las armas, no te gustan los desfiles. Mira, yo, ¿no?, que fui descubierto el 12 de octubre de 1592, a mí no me gusta nada que celebre mi descubrimiento con un desfile militar. ¿1492? Yo no me gusta. Te has quitado 100 años. De repente. Pero quiero decir que a mí, como descubierto en 1492, el 12 de octubre, no me gusta nada que celebre mi descubrimiento con un desfile militar en la madre patria. Es decir, lo encuentro, a mí me insulta, claro, personalmente, porque América no entiendo. Luego me han explicado que parece que es que la patrona, que es la Virgen del Pilar, que no quiso ser francesa, una virgen, desde mi punto de vista, equivocada, porque yo creo que una virgen debe ser siempre francesa, pero eso es otro tema. Pero bueno, la Virgen del Pilar es la santa patrona de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, se ve que España pasa totalmente del descubrimiento y se aferra a la celebración de su Virgen y de sus Fuerzas Armadas. Entonces yo evidentemente como descubierto pienso, hombre, ya está bueno, que en primer lugar nos descubristeis por equivocación, como todo el mundo sabe. Queríais ir a la India y terminasteis en Santo Domingo hoy día. Pero que encima celebréis esto y no nos tengáis en Argentina cuenta. ¿De qué forma se celebra, Jorge? Porque creo que hoy de es... Ninguna. Pero hoy es festivo. Porque Argentina no se siente latinoamericana. No, un momento, Boris, pero hoy es festivo en Argentina. Hoy es festivo, sí, hoy es festivo porque aquí es la fiesta de ayer. Claro, que cuando hay una fiesta en el fin de semana, se hace un fin de semana puente, ¿no? Eso, se sigue haciendo eso. Y se extiende. Eso es muy español también. Están dispuestos a celebrar hasta esto con tal de tener un día festivo. Es muy español. Cual, no, pero siempre se celebra España el descubrimiento. Igual, ¿no? Siempre se celebra. Los que mejor lo hacen son los americanos, los gringos, que son muy prácticos, que inventaron ese desfile que se llama Columbus Day. Pero como es el día de Cristóbal Colón, que mira cómo es América, lo pueden hacer o el 12 de octubre o un día de octubre que les dé la gana. Generalmente es el 12 de octubre. Pues son muy prácticos. Entonces así los latinos o los hispanos, eso que se ha inventado en Estados Unidos, salen a la calle y celebran sus cosas. Entonces eso a mí me choca mucho de este desfile del 12 de octubre aquí en España. Y también quiero decir, hay otro Boris, porque claro, la Casa de América, no, la Casa de América yo fui ayer, que es el de los latinos, ¿no? Y que cada vez cuenta con más personas. Yo fui ayer, es muy lindo, fui ayer con Daniel Boris. Samper, asistí, bailé y todo, bailé unos bailes bolivianos que me encantaron porque los encontré muy Martha Graham, que es esa gran coreógrafa de la boliviana de toda americana, la vida, claro. Boliviana de toda la vida, como Raquel Welch, que es boliviana. Y bailé pero mucho como, con como esto. Raquel Welch. Raquel Welch es boliviana. Raquel Welch es boliviana. Es una cosa increíble. ¿No se nota en sus facciones? Se nota muchísimo. ¿No lo habías o sea, visto? Es una de las bolivianas más internacionales que ha tenido Bolivia antes de Evo. Y entonces resulta que, bueno, es una fiesta muy estupenda, muy celebrada, sí. Que además reconoce que, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 500,000 de inmigrantes latinoamericanos. Lo decían ayer todo el tiempo. Está Daniela Mercury montada en un cámara. Es una celebración fabulosa. Yo estaría más de acuerdo con esto, ¿entiendes? Sí. Es más amable, ¿no? Es un rostro más amable. Yo creo que también es un poco la celebración de que estamos en la madre patria, de que vivimos un momento donde verdaderamente España se ha abierto mucho en Latinoamérica y Latinoamérica se ha instalado mucho en España, y parece un poco más lógico que esto. ¿Y otro. Ahora, hoy cómo lo festejan allá? ¿Hay un desfile? No, en Barcelona. No. Barcelona es muy distinto. Ayer, el desfile fue ayer, Jorge. Pero quiero decir, aquí en Barcelona hubo una marcha nazi y una marcha antinazi, las dos extremas. Aquí en Barcelona. Bueno, sí, todo el mundo tiene su manera de hacerlo, pero lo que también quiero decir es que como vivo muy cerca ahora y trabajo muy cerca de la Plaza Colón, donde se hace este desfile en Madrid, he visto todo el proceso de cómo montan el lugar donde se colocan las autoridades y los monarcas. Sí. Y tengo mucho que decir que yo creo que en una casa de fiestas en Caracas hacen muchísimo mejor una tarima de ese tipo que lo que yo he visto hacer en Colón. Y entonces me quedé pensando, no puedo creer que los reyes de España entren en este fieltro rojo tan mal hecho. Es que es una cosa, te lo juro, o sea, me quedé pensando. Nada como el sentido de sonido de Chávez. Claro, yo pensé, claro, exacto, mira, yo creo que los petrodólares de Chávez hacen una tarima electorera, ¿no?, electoral, en la Plaza Caracas, con ese mismo filtro rojo, y les queda de verdad como rutilante, como de reyes además, de España. Además, el rojo es como, pero tiene no un sentido esto. Ahí. Yo por no favor, lo puedo creer. Hablemos de Sara Palin para que Álvaro se despierte y se encuentre un poquito mejor de su resfriado. Porque, como sabéis, adora a Sarah Palin. Yo desde que dijo que tenía fantasías con Sarah Palin, he tenido un psiquiatra todos los días. ¿Pero la han condenado Álvaro, o no la han condenado? Sí, la han semicondenado. Como pasa cuando en una campaña siempre pasan estas cosas. La mitad del informe es contra ella y la otra mitad no es que sea necesariamente a favor de ella, pero morigera y suaviza muchísimo las conclusiones. Total, hay un poco... Hay, digamos, de todo y para todos. Pero en general, cuando uno es candidato a vicepresidente, no quiere que en medio de una campaña aparezca un informe donde se dice que has tenido una conducta poco ética, ¿no? Y que has despedido a una persona por razones personales y que has presionado a otros para que la despidan por razones... ¿Cómo fue ese despido? Porque es que es un cuñado de ella, ¿no? Ella tiene una hermana que estaba casada con un policía. Y cuando ella asumió la gobernación de Alaska, estaban en un proceso de divorcio. Muy complicado. La hermana de Sarah Palin con el policía. Sí. Exacto. Entonces, ella, Sara, sostiene que el policía la había amenazado a su hermana y a toda la familia. Alguna vez le había dicho, voy a matar a tu padre, o sea, al padre de Sara y de la hermana de Sara. Una relación muy conflictiva en la familia Palin. Una relación muy conflictiva. Sí. Entonces, Sara empezó a presionar al, en fin, tiene un título muy pomposo, pero es el jefe de la policía que depende de ella, es decir, burocráticamente está debajo de ella. Y lo empezó a presionar para que despida al policía. El jefe de la policía se negó. Y hubo un forcejeo burocrático entre Sara y el jefe de la policía de varios meses. Y al final Sara lo despidió por otra razón, alegando que había una insubordinación de parte de este jefe de la policía porque se había negado a aceptar una reducción presupuestaria que ya había decretado. El informe demuestra que eso no es cierto, que en realidad lo despidió porque se negó a sacar al policía que había estado casado con su hermana. Para ser una defensora de los valores... Lo que dice también es que no violó la ley, que fue una conducta poco ética, que las razones que ella alega no son ciertas, que mintió, pero que no violó la ley. Entonces ella está aferrándose a eso. Para ser una defensora de los valores familiares... La condena en la medida que ha usado el poder, ha abusado del poder por razones personales. Álvaro, ¿pero qué consecuencias puede tener en la práctica esta condena? Es que no muchas, porque ya ella ha caído, digamos, en picado en la popularidad, en digamos, de su candidatura o de su candidatura a la vicepresidencia. La última encuesta más o menos seria dice que tiene 58% de desaprobación, que es muchísimo. Mucho. O sea que este excuñado policía va a votar a Obama. Claramente. Claramente. Claro. Y Obama estaba ganando en algo. Bueno, no estaba ganando, estaba acercándose mucho, incluso casi empatando con McCain en Alaska, lo que era una gran novedad, porque eso no había ocurrido en muchos años. Y ahora, bueno, con Sarah Palin en Alaska, me parece que Obama tiene algunos problemas, pero en fin, no es un estado indispensable. Y este gesto de, McCain defendiendo a Obama mientras una votante le decía en un meeting que no se fiaba porque era árabe... Se ha tardado un poco, es decir, desde hace una semana que hay insultos abiertamente racistas contra Obama, y McCain no solamente no ha dicho nada, sino que los ha azuzado, los ha incentivado, y Sarah Palin aún más. En realidad esta campaña la empezó ella. Pero ha habido una reacción muy fuerte. La gente se ha dado cuenta que es una campaña, digamos, peligrosamente racista, que está empezando a generar un clima de odio aquí que podría degenerar en violencia. Entonces McCain ha dado marcha atrás y ya ha tenido un par de gestos. Álvaro, te preguntaba Jorge que decías, Jorge, ¿Qué le dicen? ¿Qué insultos de qué tipo? Bueno, le dicen, hay que matar. Es decir, Sarah Palin empezó diciendo que él compadreaba con terroristas por la relación que tuvo con este Bin Laden, que ahora es un profesor universitario, pero en los años 60 fue miembro de un grupo violento que se oponía a la guerra de Vietnam. Entonces, pero tal como lo decía, prácticamente le estaba diciendo terrorista. Entonces, en los mítines la gente empieza, en los mítines de McCain y de Sarah Palin, la gente ahora llama a Obama terrorista, o dicen, hay que matarlo, o dicen hay que cortarle la cabeza, o dicen que es un musulmán. Por eso la señora está, en fin, confundiendo la idea de musulmán y árabe, que aquí es prácticamente lo mismo, le dijo árabe. Y bueno, lo que da una imagen muy dura de ellos son sus insultos. Contestó adecuadamente, pero creo que McCain debió ir más allá. Hay gente que opina esto, es decir, no solamente desmentir que él sea árabe y bajarle el tono a la confrontación y decir que es una persona decente, sino que además debió decir, ¿y si fuera árabe qué? Es decir, pero es que él no es árabe, el papá... está creando un ambiente de hostilidad contra cualquier persona. Oye, Álvaro, pero es que Sarah Palin no tiene geografía, porque el papá de Obama no es de Kenia. Él se llama muy parecido a Osama y su segundo nombre es Hussein, la campaña de rumores... Claro, se trata es de asociarlo con el, con el malo malísimo, ¿no? Que lo encarnaría... En el contexto de la guerra contra el terror. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con musulmán aquí automáticamente te hace perder una elección. Que McCain no sabe dónde queda España, pero sí dónde queda Argentina. ¡Ay, qué divino! ¿Ves? Porque por qué? Él está, ¿por qué? No sé por qué lo dice. Tiene una nieta estudiando aquí. ¡Ay, que ya le he explicado! ¿Tiene una nieta ahí en Argentina? Sí, la descubrió la prensa este fin de semana. Una chica de 20 años que está estudiando periodismo. Y apareció de golpe aquí la nieta de McCain. ¿Y cómo es la nieta de McCain? ¿Es simpática? ¿Es tan operada como la abuela? Tiene pinta de adolescente yankee, así medio insulsa y rubia. Bueno. Pero, Jorge, ¿qué? ¿No era una hija de Bush también que estaba estudiando? Es que Argentina les encanta. Por ahí, por vuestra tierra. Hijas de Bush estuvieron aquí en un momento bastante largo. Estuvieron, sí, pero medio de vacaciones. Estudiando en un diario en La Nación, haciendo pasantía. Claro. Qué bueno. Les encanta Argentina, por lo visto, ¿no? Ajá. Claro. Bueno, la hija de Bush pasó un tiempo ahí también, ¿no? Sí, el año pasado. Santiago, Álvaro, yo supongo que ha sido una dura noticia, una cruda sorpresa para Perú la reaparición de Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, es como la cuarta reaparición que tiene en los últimos 2 años y se anuncia que vuelve cada 6 meses y lo que es interesante preguntarse es si eso se puede llamar sendero luminoso. Es decir, estamos hablando de gente que sí viene del sendero, que sí estaba con sendero en las zonas cocaleras en los años 80 y 90, pero que ya no responde ni a la cúpula, que está presa o muerta, ni a ningún programa político, ni quiere tomar el poder. Lo que quiere es abrir las zonas de narcotráfico. Ahora, a ellos les conviene decir que son sendero luminoso. Ellos no son los que han, no sé si ellos han reivindicado como sendero luminoso, son los, creo que es el portavoz militar el que ha reivindicado. De todos modos, a un grupo de sicarios le conviene decir que es sendero luminoso porque se va a morir de miedo todo el mundo, y a los militares les conviene decir que es sendero luminoso porque les van a aumentar el presupuesto. El miedo que genera la idea de que sendero luminoso está volviendo a actuar es muy potente. Sin embargo, están muy armados para hacer sendero luminoso, están muy claramente vinculados a los narcos para hacer, o subordinados a los narcos. Vínculos había, pero no esta subordinación. Santiago, tú tienes el libro La Cuarta Espada, donde te metes en la mente de Abimael Guzmán. Este hombre sigue en la prisión, ¿no? Supongo. Este hombre sigue en la prisión y, de hecho, este era el líder de este toda grupo. La cúpula desautorizan desde su cúpula este tipo de atentados. Porque no les conviene. En realidad, en este momento ellos están tratando de buscar beneficios penitenciarios y que la gente se olvide un poco de ellos y les baje las condenas. Y esto no les hace ningún favor, ¿no? Yo estuve hace unos meses recorriendo toda esa zona, la zona donde se supone que Sendero Luminoso todavía está operando, un par de columnas que quedan allí, y la sensación que tuve era que eso ya no es, efectivamente, ya no es Sendero Luminoso, que son grupos de sicarios, básicamente vinculados al narcotráfico, y tampoco al gran narcotráfico, sino a pequeños grupos locales, y que utilizan el asunto de Sendero Luminoso por razones más de conveniencia que de ideología. Es decir, ya no hay una estructura ahí. Primero, ya no hay una estructura nacional. Tampoco hay una estructura realmente jerárquica, y mucho menos una ideología. Es decir, Sendero se entendía por eso, porque tenía una organización jerárquica, ideologizada y sumamente eficiente, ¿no? Hoy no existe nada de eso. Hay unos grupos ahí muy descentralizados, bastante aislados, que tienen capacidad para golpear de tanto en tanto y hacer noticia, pero yo no creo que eso se pueda comparar ni remotamente con lo que era Sendero, ¿no? Claro, tienen fusiles para enfrentarse a una columna militar, tienen explosivos. ¿Pero y qué es esto? ¿Santiago, como una patrulla perdida? ¿Qué? El nivel de armamento sugiere claramente que cuando tú tienes esas armas, alguien tiene que pagar tus armas. Esas armas son caras. Y quien paga tus armas... son los narcos. Claro, quien paga armas tan caras solamente pueden ser los narcos. Pero pues, entonces, ¿quieres decir que los narcos les piden a ellos que hagan esos anuncios de reaparición? No, que limpien las zonas, que siembren miedo en las zonas por las que tienen que... Esa es una zona donde ha ocurrido esto, en la selva alta, casi selva. Perdón, Sierra Alta, casi la selva. Y esas son zonas de mucho cultivo de coca, muy pobres, a las que el Estado no llega, y entonces los campesinos se dedican con frecuencia a cultivar la coca para venderla al narco. Lo que tratan de hacer estas células es abrir las rutas y demostrar a los militares que si entran van a tener problemas, ¿no? Boris, ahora, dime, Santiago. Digo que si llegase a ser esto una cuestión política, si llegase a haber alguna ideología política, algún proyecto político, el hecho de ver que todo tu gabinete renuncia por corrupción es lo mejor que les podría pasar también, ¿no? Porque este fin de semana ha sido como la pesadilla del gobierno de Alan García y ha vuelto a sus dos fantasmas principales. Bueno, corrupción. Dos de los tres, corrupción y violencia. Falta inflación, pero ya falta está inflación, llegando. Pero sí. Oye, pero ha renunciado todo el gabinete. ¿No? Bueno, es un tecnicismo en realidad, suena más gordo de lo que es. La ley, en las conversaciones de estos dos inútiles, porque mira que si eres corrupto y has sacado dinero de las concesiones, no lo cuentas por teléfono, es la ley número uno del corrupto, sí, no te pones a conversar esas cosas. Les pillaron por conversaciones telefónicas. Les pillaron por teléfono, que es la manera más torpe de pillarte, y les pillaron además porque hay una cosa que inventó Fujimori, que es el chuponeo y la intervención telefónica. Claro. ¿Chuponeo lo llaman? Chuponeo lo llaman. Y que después de salir Fujimori, toda la gente que fue formada en intervención telefónica ya ofrece sus servicios en privado. Es decir, ofrece yo te puedo chuponear. Para, sí, yo chuponeo a tu enemigo. Y además, cada canal de televisión tiene su propio servicio privado de chuponeadores. Departamento de chuponeamiento. Chantajean a los gobiernos, es decir, negocian sus reducciones de impuestos o exenciones tributarias, chantajeando a algunos políticos con los cassettes o cintas. Porque esto pasó, Gemma, claro, es que como ellos, como ellos son peruanos, porque esto pasó con Montesinos, que Montesinos grababa en vídeos a todo el mundo. Sí, claro. De importantes personalidades de la televisión. Montesinos, el fiel español, ayudante de Fujimori. Fujimori. Nosotros grabamos a todos nuestros mafiosos en video o en cassette. Sí. Si no estás grabado en el servicio de inteligencia, no eres nadie. Ya, ya, sí, eso se inventó entonces. Sí, sí. Ahora, pero lo curioso en este caso es que bueno, no lo inventaron los peruanos, Boris, existió el Watergate, ¿no? Pero el Watergate no es. Pero lo perfeccionamos y masificamos. Claro. Tú sabes, Jorge, que cuando yo era niño yo jugaba a Watergate. ¿Ah, sí? Con mis amigos del colegio, sí. Íbamos con una de esas grabadoras que habían antes grandes, que tenían todos los botones delante. Decíamos, venga, vamos a jugar a Watergate. Entonces nos poníamos a hablar y nos grabábamos. Bueno, nos poníamos a hablar. Es el edificio, Boris. Estuve el otro día allí con mis hijos, los llevé para que conocieran. Que es bellísimo. El edificio es bellísimo. No. Esto es como esa América que a veces olvida sus grandes símbolos. Sus grandes símbolos. Deprimente, sí. Esto no puede ser. Con hollín, con un color. Mira, era una cosa penosa. Ay, no puede ser. Pues yo jugaba mucho porque yo tenía 5 años. Pero grababais las conversaciones y después, ¿qué? Bueno, nos oíamos entre nosotros y nos reíamos, y entonces ese era el juego que hacíamos. Vamos a jugar a Watergate. Entonces nos grabábamos. Pero sin dinero. Sí, bueno, no, con el grabador ese que te digo. Pero con respecto a lo de los, sí, que los soborno, corruptos, sin... que los corruptos siempre hablan por teléfono de sus hazañas, es que a los corruptos les encanta contar por teléfono las cosas que hacen, porque ya vimos este Antolini, el que está en Miami, que está involucrado con el maletín de Argentina, que los que lo van a hacer presión para que no hable, le cuentan cómo es que han hecho unas jugadas en bolsa para hacer dinero, que son, es divino. Esto, la frase de estos dos que se ha vuelto famosa en Perú es, hemos hecho un faenón. Oye, hablando de faenones y de codicia, son escandalosos los detalles que vamos conociendo sobre los directivos y los consejeros que están detrás de la crisis económica. Sí. Este fin de semana, Boris, te recomiendo que leas el reportaje en la sección Negocios del País. Sí, sí, culpables millonarios e impunes. Culpables, de Ramón Muñoz. Sí, sí, sí, sí. Brillante. Era muy bueno, sí. Brillante, pero bueno, en el fondo... Sí, Álvaro, contaba culpables que se han ido por la puerta de atrás con la cartera llena. Bueno, aquí hay algunos que se han ido con 400 millones, claro. Pero a mí el detalle que más me gustó fue el de en medio de la crisis, o sea, no te hablo de hace algún tiempo cuando nada, o por lo menos para ellos, nada hacía prever que se vendría este cataclismo financiero. En medio de la crisis, cuando ya el mundo entero estaba en estado cataléptico, esta gente se mandó construir salas de masajes en sus oficinas. Sí. Y tenían bueno, turnos distintos y con chicas que, digamos, de distinto origen, algunas eran asiáticas, en las oficinas, para hacerse masajes en medio de la crisis para resistir mejor las dificultades, ¿sabes? Somos unos muertos de hambre, debimos haber sido nosotros políticos. Nosotros lo llevamos fatal. Yo sí, es que de verdad lo hemos no hecho todo mal. Que tengan esa sección. Nos hemos equivocado mucho, Boris. Mucho, mucho. ¿Vieron la guerra de Charlie Wilson? Sí. Que cuenta todas las juergas de los congresistas norteamericanos. Sí, sí, sí, sí. Además, Ramón Muñoz contaba en el reportaje que estas personas, pese a ser considerados prototipos de seriedad y de eficiencia, tenían un comportamiento caprichoso más parecido a una Britney Spears. Ya. O a una Madonna, es decir, a divos del pop o artistas de Hollywood. Bueno, es que en cierta manera son divos del dinero, es decir, son unas personas que tienen esa cantidad increíble de dinero que pueden hacer lo que les dé la gana, porque el dinero lamentablemente te da ese tipo de libertad. Claro, Boris, pero por ejemplo, el tesoro estadounidense salva de la quiebra a AIG y sus directivos se van a un lujoso hotel de California y se gastan ahí todo en, 400, ¿no?, en manicura, tratamientos sociales, $400,000 exacto, entre todos, sí, exacto. Sí. Bueno, también otros fueron este fin de semana al hotel de París, en Mónaco, que un banco celebró allí una fiesta. Y yo pensé, bueno, yo también estaba en ese hotel, pero Fortis con mi dinero. Yo fui con mi dinero. Claro, y la verdad que el hotel de París, ya sabes, que cuando subes arriba a comer en el restaurante de arriba, te miran muy, te super remiran. Tienes que tener realmente una muy buena billetera para que pases 2 centímetros más allá. ¿Este era el que tenías que bajar a desayunar con traje y corbata? No, ese es el Claridge. Ah, no, vale. Ese es el Claridge donde se quedó Bruni y Sarkozy. Ah, sí. Que, por cierto, ¿habéis visto esta noticia de que Bruni fue a darle la noticia a esta terrorista de las Brigadas Rojas italiana en persona? Y es muy curioso. Apoyó, ella no, y su hermana. No fuese de vuelta extraditada a Italia. Soy fatal para los nombres del nombre de la terrorista. Petrella, exacto. Es una mujer que estuvo involucrada, por supuesto, en el secuestro de Aldo Moro, por ejemplo. Y entonces fue apresada en Francia. Y entonces está en Francia y pedían extraditarla, pero sufre una esquizofrenia, una depresión tremenda, y no va a ser Francia se ha negado a extraditarla por razones humanitarias. Lo curioso es que Carla Bruni, que es hoy por hoy primera dama de la República Francesa, es italiana y también se mudó a Francia precisamente porque sus padres eran perseguidos por las Brigadas Rosas, ¿no? Entonces me parece increíble este giro en la vida de esta mujer, que aprovecho un minuto nada más para comentarlo, de este momento que para un autor siempre es muy llamativo, como una mujer de repente va a salvar de alguna manera a la que pudo haber sido la enemiga de su familia, ¿no? Guerrilla rara, las Brigadas Rojas, ¿no? Porque era una guerrilla como totalmente fuera del universo, una guerrilla radical en un país que estaba yendo bien, pero de estas cosas como las guerrillas alemanas, como las Bader-Meinhof, que exacto, de repente son dos guerrillas de países desarrollados. Son dos guerrillas, ¿verdad?, de país rico, de poca gente ilustrada, que de repente descarga una cantidad de violencia inesperada. Boris, como amante del arte que eres, sé que estás impresionado por un cuadro titulado La Luna de Yare. La Luna de Yare. Sí, es un cuadro que ha pintado Hugo Chávez. Hugo Chávez cuando estuvo preso. Sabes que Hugo Chávez estuvo preso porque Hugo Chávez, antes de ser presidente electo de la República hoy Bolivariana de Venezuela, fue golpista y hizo dos golpes de Estado en el año 92, uno desde la cárcel precisamente, el de noviembre. Pero en febrero... Y en el cuadro se ve una luna. ¿Cómo se hace un golpe de Estado desde la cárcel? Se lo puede explicar él, pero él ahora no lo llama así. Creo que él le ha cambiado el nombre. Ahora lo llaman Liberación o Principio de la Revolución Bolivariana. Ya no, no te puedes referir a ellos como golpe de Estado. Indica que llevas mucho tiempo sin vivir allí. Okay. ¿No te parece, Álvaro? No sé si habéis visto el cuadro. El cuadro es muy romántico. Típico, es bellísimo porque es ese típico cuadro. Descríbelo, Boris. Bueno, es ese típico... Mira, es maravilloso porque yo creo que habla de él, ¿no? Porque es un cuadro que... es ese típico cuadro que un ex golpista que va a ser presidente elegido democráticamente pinta durante que está en la cárcel. Y es como... se podría decir que es de tendencia naif, que es muy lindo, ¿no? Es muy romántico. Esa cosa con unos barrotes. Y al fondo la luna de Yare, que sabéis que Yare es un lugar como muy folclórico de nuestro país, porque están los Diablos de Yare, que son como una celebración que cada año se hace y se visten de una manera muy muy boliviana, como te descubrí este domingo, con muchos colores y mucho metal y mucho tambor. Hay algo alrededor de la luna que debe ser como la torre de vigilancia, ¿no? Atrás, al fondo, está la torre de vigilancia, que él la coloca un poco con mucha intelectualidad, tiene el cuadro, sin duda, ¿no? Lo divertido del cuadro es que el cuadro lo compró. Lo vendieron en $256,000. Ayer, pero al principio se lo vendieron primero a un gran empresario venezolano que si las cosas fueran lógicas sería una persona muy antichavista, que lo compró por $1,000. Acuérdate. ¿Ah? La boliburguesía. No, pero Rafael Tudela, que es este señor que compró el cuadro en su origen, no es de la boliburguesía, es de la burguesía de siempre. Antigua. Pero, de entonces, la burguesía antigua, ¿este pero que ha comprado es una réplica? No, este señor Tudela, como es un empresario, ha sabido esperar el momento y 10 años después lo ha vendido, no ya por el doble, porque lo compró por $1,000, lo ha vendido por 250,000. Pero es que lo que pasa es que Chávez le tiene mucho recuerdo a esa obra suya. Tú fíjate como si de repente Picasso de pronto quisiera recuperar, no sé, las damiselas de Daubiñón o algo así, ¿no? Y entonces de repente él, cuando vino Castro en una de sus primeras visitas, le dio una copia del cuadro. O sea, Chávez ha hecho dos veces el mismo cuadro. Es maravilloso. Yo es que lo encuentro porque en el fondo tú sabes que los pintores se cuidan muy mucho de... No era una réplica de otra hecha por otra persona. Era el mismo cuadro hecho por él otra él vez. Él se lo volvió a hacer y le reconoció. Él le dijo, Fidel, que te quiero tanto y todas esas cosas. El original yo ya lo vendí porque le ha ido muy bien en esta carrera suya de pintor también. Yo ya lo vendí, pero aunque sea copia, te lo voy a dar también. Entonces parece que Castro le dijo, no, pero lo más bonito es que lo firmes. Entonces él lo firmó también. Se firmó su propia copia que le hizo dos veces. Con un cuarto de millón de dólares por cuadro, posiblemente Chávez es el artista más valorado de América Latina. Bueno, yo creo que es el pintor más caro de América Latina. Yo creo que es el presidente pintor más caro que conocemos, ¿no? Pero a mí me encantan las obras de Hitler, las obras que pintó cuando él era jovencito, que eran unas cosas como clásicas, de griegas, de panteones. En Austria. Aburridas. Bueno, es que dicen que precisamente... Hitler y Austria me lleva a recordar la muerte de Heider. Bueno, ¿cómo ha sido, por favor, esa foto del mundo de ayer que está Haider, el ultraderechista Haider. Es que el titular es increíble. El ultraderechista Haider se mata en un accidente de coche tras una fiesta en un cabaret. Es la maldición de la extrema derecha, ¿no? Pero ¿te acuerdas que Pim Fortuyn, en el momento en que los políticos de extrema derecha tienen una... y además mediáticos y carismáticos... Cuando triunfan, destacan, cuando triunfan... A Pim Fortuyn lo mataron, este se estrella. Van al cabaret. No debemos burlarnos nunca de la muerte de una persona, aun así sea una persona no me estoy burlando, pero es curioso que pero sean claro, los dos líderes. Lo tremendo es que él sale en esta foto con un sombrero de copa, despidiéndose ya, claro, su última foto. Tú fíjate una carrera así, ¿no? Que tu última foto como ultraderechista es con una señora con un traje rosado. Bueno, es muy aria ella, de moas, rosada, super aria, es verdad, afortunadamente, ¿no? Para en este caso. Y con una cámara de fotos gigantesca, ¿no? Que es un poco como, en cierta manera, pues una presencia viril, ¿no? Que hay entre ellos, esa cámara de fotos. Y luego así se ahora, fue. Era un ultraderechista así se fue este caballero. Con glamour, Haider, ¿no? Uh-huh. Es decir, tiene muchas fotos en fiestas, le encantaban los coches deportivos. Con mucho glamour, claro. Era muy distinto a la imagen como militarota que uno tiene en mente. Y era joven, pero tú sabes que lo más increíble es que iba a una velocidad impresionante. Sí. 142 por hora. Sí, es como Rubirosa, como el que se mató de esa manera, ¿no? Este playboy de los años 50. En medio de todas estas noticias, el fin de semana nos ha dejado una. Álvaro, ayúdame a valorarla. George Bush ha tomado una medida curiosa porque ha decidido borrar a Corea del Norte de su lista de países malos, ¿no? Pero, del eje del mal. Está apareciendo Obama cada vez más. Está haciendo todo lo que le pide Obama que haga. Obama le dice hay que salir de Irak y entonces se pone a negociar un calendario de salida con el gobierno, con el primer ministro al-Maliki de Irak. Le dice que hay que negociar con Irán y envía a diplomáticos de alto nivel a negociar con Irán. Le dice que hay que usar esto de incluir o no incluir a Corea del Norte en la lista de países terroristas como base de negociación, y es exactamente lo que ha hecho Bush. Y por tanto, el comunicado de Obama sobre este tema es mucho más pro-Bush que el que ha hecho McCain, que está aterrorizado con lo que está pasando. Y bueno, hoy hay una periodista del Washington Times, que es el periódico de los Moonies aquí, que es un periódico muy de derecha y muy pro-Bush, listando como 15 temas en los que Obama está mucho más cerca de Bush que McCain. Y la verdad es que no le falta razón. O sea, que esto hay, ser... hay claramente una evolución de Bush para tratar de salir del gobierno mucho menos vilipendiado de lo que se hubiera ido de alguna forma. Álvaro, ¿qué criterio se sigue para que un país sea eje del mal o deje de ser eje del mal? Ese criterio es muy interesante de saber. El criterio es este. Si tú tienes, si tienes armas nucleares, 70% ¿no? en las encuestas, cualquier país es potencialmente eje del mal. Cualquiera. Si tú tienes 19% como tiene Bush, ya casi ningún país puede ser eje del mal. Todos son amigos, claro. El eje del mal se debilita en cuanto a ese... Aparte de la ironía, el eje del mal, yo supongo que tiene que ver con el programa atómico, ¿no? Exacto. No, pero depende del programa porque Corea del Norte no es enemigo, Irán sí, Israel tiene armas nucleares, India no ha firmado el Tratado de No Proliferación y ha recibido apoyo de los Estados Unidos para su programa nuclear. Pero un momento, yo creo que el único criterio es el que dice Álvaro. Pero Lo interesante en ese caso, Santiago, es que no es Estados Unidos, sino India quien se opone. Es decir, cuando el gobierno indio firmó con Estados Unidos ese acuerdo de transferencia de tecnología nuclear, fueron los propios indios los que se rebelaron contra su gobierno. Pero cuando se sentían cómodos con eso. Pero Álvaro, cuando Corea del Norte aparece en las pantallas de la televisión, es o bien porque su líder reconoce que sí, que está vivo y que no es un doble, o está en un desfile militar también. Siempre, ¿has siempre visto las pruebas de que está vivo? Pero tampoco sabemos si el que está en el desfile es o no es. No, esta vez ya sabes que nosotros abrimos así esta temporada preguntándonos por él y él reapareció, perfecto, un poco despeinado. Pero ahora hay unas nuevas no fotos, si que son no. unas fotos que no sabes cuándo pueden haber tomado, que claro. son Kim Jong-il rodeado de militares. Vale, como ha estado durante 40 años, es muy raro lo que está pasando con este hombre. Es como, ¿tú te acuerdas al comienzo de la guerra de Irak que aparecía Hussein por todos lados y se parecía que eran dobles? Es verdad, es verdad. Sí, como Warhol que tenía dobles también. Oye, pero una pregunta, ¿y el eje del mal cuándo empezó? Porque, o sea, el eje del mal empezó... Empezó en un discurso de Bush en el Estado de la Nación cada año, ¿no? Claro, el Congreso. Claro. Creo que fue en el segundo o tercero. ¿Y cómo se dice en inglés para refrescarme? Axis of Evil. Axis of Evil. Suena película. Axis of Evil, The Return. Es súper Shakespeare. Suena una película de sí, es verdad. ¿Pero qué quiere decir, Boris? Ah, eso, el eje del mal. Axis es eje y evil es gran maldad, ¿no? Gran mal, el demonio, pues. ¿No? Bueno, estamos casi terminando. Os quiero recomendar, y Boris especialmente a ti te va a encantar, que esta noche no te pierdas en Hora 25 la entrevista a Hillary Clinton. Gran momento. Gran momento. ¿Qué le preguntarías a Hillary, Boris? Tengo tantas preguntas. No puedo ahora especificar una sola, ¿entiendes? Bueno, tú te las vas pensando y esta noche escuchas la entrevista. Bueno, tengo una. A ver. Que si ha visto la foto de los líderes europeos reunidos este fin de semana. Uh-huh. ¿Y si no ha notado algo? Y estoy seguro que ya no se daría cuenta, pero yo diría... ¿Qué has notado? Que ninguno de ellos es negro. Es un encuentro de personas blancas. Sí, sí, todo sí. El mundo es blanco en esa foto. Y yo creo que en el próximo G20 va a haber una diferencia. Ya podría haberla, ¿no? Ya. Es que ya debería haberla, en realidad, pero va a ser solo con Obama. Había una foto también muy curiosa, Boris, de fin de semana, que era Carla Bruni. Sí, sí, otra vez, Carla, la amiga. Espiando cuando se hacían la foto, así como desde lejos. Y revisando, ¿no? Revisando. Como Carla está en todo. Carla está creciendo mucho como política, ¿eh? Te estoy diciendo. Terminamos. Tina Turner vuelve a los escenarios. 69 años. Exacto. O sea, gran mujer. Inicia gira de conciertos en Estados Unidos y en Europa. ¿Alguno de vosotros va a ir a verla? Yo la he visto toda mi vida. Gran belleza ¿y? Negra, precisamente. Sí. Tenía sus piernas claro. aseguradas. Las mega ultrapiernas. Yo la vi en Brasil, fue muy fuerte, que casi que bailó samba ella misma y la gente enloqueció. La nata está entre tus artistas favoritas, Tina Turner. Realmente no. No. Qué pena, tendrías que... Ella, ¿y no te acuerdas de Tommy, que ella canta esa canción de Acid Queen? And the Acid Cuenta. Tú la cantas mucho mejor, Boris. Yo lo hago un poco Tina Turner, que también pero, yo de niño jugaba a Tina Turner. La nata, ¿pero qué música te gusta a ti? Que un día te la voy a poner. Ah, bueno, un montón, qué sé yo. Bueno, pues qué sé yo, poner algo de clásica un día. ¿De clásica? ¿Tchaikovsky? No, Bach prefiero. ¿Bach? Qué elegante, como Nureyev amaba. Las variaciones Goldberg, poner las variaciones Goldberg. Qué grande. La nata que cultivado. Pero tú eres. Sabes que dicen que las variaciones Goldberg no hay superior, o sea, es como... Es cierto, dicen como... que fue la mejor versión que se grabó nunca. No, y que es como ver realmente más allá, o sea, entender realmente el principio del mundo. Es muy divertida la historia de las variaciones Goldberg. ¿Algún día ¿cuál es la historia, Jorge? No, bueno, es que lo compuso Bach a pedido de un comerciante, Goldberg, que no se podía dormir. Ah. Y entonces el tipo iba y le tocaba las variaciones Goldberg. Qué maravilla. Ay, qué. Por eso se llama ¿ves? Así. Yo para eso quiero ser financiero de Wall Street. Para financiar la nata, para que veas el poder que tienes, mira lo que está sonando. Uy, a ver. Ahí está, claro. Ahí está, dedicado para ti. Con clave, ¿con qué está tocado? Con clave, sí. Oye, pero dime una cosa. Así es como lo tocaba Bach, con así, clave, ¿no? Pero ¿y se quedaba dormido el Goldberg? Dicen que Goldberg pudo conciliar su sueño. Pero ¿tú estás oyendo? Esto es como aquella película... No, pero no es todo así, no es todo no así. Es todo así, así claro. Este es el momento en que veía que se medio despertaba, ¿no, el señor? Entonces lo ayudaba un poco. Bueno, Sherezade también le contaba historias para que se durmiera el rey. Claro, claro, todo el mundo. Pues Bach tocaba la música para que se durmiera Goldberg. Tú sabes que a partir de nuestras edades empiezan los problemas con el sueño, debo advertir. ¿Ya los has notado, Boris? Yo no, porque yo tengo un sueño muy fácil. Y también ¿cuántas horas duermes, Boris? Yo duermo 5 horas porque un día le escuché a Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de Venezuela, y a quien, por cierto, Chávez quiso atentar en ese atentado, ese golpe de Estado en 92, terminamos. Que dormir más de 5 horas era innecesario, que era una tontería. Y me dice, innecesario. Y fíjate que así como algunas personas están de acuerdo con Rajoy, yo estoy de acuerdo con Carlos Andrés Pérez en eso, dormir más de 5 horas. Parece una tontería. ¿Porque Rajoy ha dicho que solo duerme 5? No, él dijo esto de que el desfile militar le pareció un coñazo. Dijo que Álvaro, duerme 5 es un coñazo. Adiós a todos, buenas tardes. Chao, gracias a ustedes.